Seguimiento de Cristo por el cambio de corazón. Habíamos dejado la meditación del reino de Cristo en su primera parte, en esa generosidad que suponía San Ignacio como fundamento para poder continuar. Y decíamos que verdaderamente nos hace falta mucha generosidad. No se trata de trabajar en el sentido de realizar obras muy costosas, muchas obras de cansancio, obras difíciles, en sí mismas grandes y complicadas. Se trata de algo mucho más difícil que todo eso. Se trata de un cambio interior. Vemos que cuando nuestro Señor predicaba, insistía ante los judíos en la necesidad de no detenerse en las obras, sino buscar el interior. Nos da pena aquella religiosidad de obras. Con eso ya estaban satisfechos. El Señor les decía que eso no es lo principal. Hay que hacerlo, pero lo principal es lo de dentro. Ya en el Antiguo Testamento, los profetas habían anunciado el tiempo mesiánico como el tiempo en el que Dios iba a dar un corazón nuevo. No obras, precisamente. Un corazón nuevo. El corazón sabemos que era para ellos la expresión de todo el mundo interior del hombre. Según aquella frase tan típica, el hombre ve la cara, Dios ve el corazón. Y eso es lo que Dios busca en nosotros, como dirá después también San Pablo. Dios quiere el judío que lo es en el corazón. Y nuestro Señor volverá a insistir tanto cuando habla de las obras en el sermón que llamamos nosotros el Sermón de la Montaña. Toma el Señor las obras características de la religiosidad del Antiguo Testamento, buenísimas, la limosna, el ayuno, la oración, y les dice: si tu ayuno es para que te vean, a tu Padre no le interesa ese ayuno. Si haces oración para que te vean los hombres, no interesa esa oración. De tal manera que nuestro Señor no ha podido recalcar más que ni siquiera las obras queridas por Dios, características de la religiosidad, no interesan en cuanto obras, sino que el corazón es lo que interesa. La obra también. También hay que ayunar, dar limosna y hacer oración, pero buscando a Dios con el corazón, con la intención. Esto puede ser ahora una premisa necesaria para lo que vamos a exponer con la ayuda del Señor en la segunda parte de la contemplación del reino. Porque realmente hoy es difícil para nosotros vivir esta interioridad. Todo nuestro mundo está hecho a base de tener o de hacer, y no a base de ser. Y en cambio, todo el pensamiento de la verdadera religión, ya en el Antiguo Testamento, y sobre todo, más claro, en el Nuevo Testamento, es que Dios va a lo interior, al Espíritu. Eso es lo que cuenta. Y es lo que nos pide ahora nuestro Señor en esta segunda parte. Al primer grupo de personas que se ofrecen, les bastaba trabajar. Ahora nos va a decir que conviene que hagan o que deben hacer aquellos que quieren más, ir más cerca del Señor. Pero no nos va a pedir más obras, no. No nos va a pedir eso. Nos va a pedir algo incomparablemente más difícil que todas las obras. Quizás esa es una de las razones por las que los seres humanos nos apegamos tanto a las obras. Las realizamos y ya estamos contentos, ya hemos cumplido. Y nos falta lo principal, que es lo interior, que es lo más difícil. Como punto de partida, para que no pueda parecer que es una exageración lo que propone San Ignacio, podemos tomar el texto de San Lucas en el capítulo 9. El Señor decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El seguir al Señor supone, dicho a todos, negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada uno cada día. Y tomar la cruz, ya sabemos lo que podía significar en el ambiente judío. Aquel trozo de madera, transversal, que llevaba el que iba a ser crucificado. Esto lo dijo el Señor a todos. ¿Qué significa niéguese? Es curioso, pero no sé que haya ningún texto antes de nuestro Señor en el que se haya pedido negarse a sí mismo. Puede uno negar muchas cosas, pero ¿negarse a sí mismo? Eso parece que es imposible, y sin embargo, es lo que ha dicho el Señor. Y para ver qué significa esto en el Evangelio, debemos tener presente que uno de los modos de referir las negaciones de San Pedro es exactamente con esta palabra. ¿Qué hizo San Pedro? Decir, no conozco a ese hombre, no sé quién es. Ahora nuestro Señor dice, el que viene detrás de mí tiene que desconocerse. Es diverso el que me sigue de aquel que era antes. Es otro, naturalmente, por dentro. Esto nos indica la profundidad que vive el cristianismo. Tantas veces nos quejamos de la superficialidad que hay. Bautizos y algunas realizaciones de actos de religión un poco sociales, y ya nos contentamos. Evidentemente que esto no puede bastar. Pero en otro nivel, estamos cayendo en la misma tentación. Hacer cosas. Ser, eso es lo de menos. Cada uno verá dentro de él. Eso ya no interesa tanto. Y es todo lo contrario. El cristianismo ha ido a cambiar esencialmente al hombre por dentro. Y la definición del bautismo será, según San Pablo, matar al hombre viejo y dar vida al hombre nuevo que vive una vida nueva. En este ambiente podemos comprender ahora lo que nos va a decir San Ignacio, y para lo que tenemos tanta necesidad de la luz y de la gracia del Señor, por intercesión de Nuestra Señora. Porque aquí nos vamos a encontrar con una síntesis maravillosa. Una de esas síntesis de las que se ha dicho que hay tres o cuatro en los ejercicios. La del principio y fundamento. Esta del reino. Las banderas y la contemplación para alcanzar amor. Que están en sí mismas revelando una gracia mística de Dios. Un hombre, con la formación que tenía entonces Ignacio, no podía escribir esto y resumir así en pocas líneas todo. Una de las características de las gracias místicas es precisamente la síntesis. En una palabra, en unas líneas, está dicho todo. Pues ahora nos encontramos en esta segunda parte de la contemplación. Nos dice San Ignacio, los que más querrán hacer por distinguirse en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán ofrecimientos de mayor importancia diciendo. Nos va a presentar él mismo la oración que debemos hacer al Señor. Un ofrecimiento. Y en ese ofrecimiento está expuesto el núcleo de todo lo que ve San Ignacio en síntesis, que es la quinta esencia para seguir a Cristo en orden al reino de Dios. No podemos olvidar ahora que no se trata de cambiar de horizonte, como si fuera la primera parte para trabajar por el reino, la segunda parte para ser yo santo. No, no es eso. La segunda parte es para ir más cerca de Cristo en el reino de Dios y en orden al reino de Dios. De eso se trata. Esa es la meditación. El llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar el llamamiento del Rey eternal para trabajar por su reino. Es que si no, caíamos otra vez claramente en la tentación del ser humano. El cristianismo va a lo interno, y esto nos va a costar. Es ir contra, ¿y contra qué? No contra personas. Es ir contra mi amor carnal de carne y sangre, y contra mi amor al mundo, y mi amor sensual. Todo lo que apetezco si me dejo llevar de mí mismo. Y aquí, y en otras ocasiones, San Ignacio es bien claro, como lo ha sido nuestro Señor. El Señor no ha disimulado y nos dice, seguirme a mí, es decir, no a uno mismo, a sí mismo. San Ignacio dice, mira, el acercarte más al Señor es ir contra lo que más te gusta, simplemente. Pero esto lo va a concretar en dos puntos, y este es el ofrecimiento que vamos a analizar un poco para que nos pueda servir ahora, para nosotros hacerlo también, y para tenerlo presente a lo largo de los ejercicios, como esta nueva orientación que ya va a dominar todo el terreno de los ejercicios. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación delante de vuestra infinita bondad. Podemos ver aquí que San Ignacio está diciendo, Eterno Señor de todas las cosas, vuestra infinita bondad. Esto es hablarnos de Dios en cuanto Dios. Eterno Señor, infinita bondad. Y sin embargo añade, delante de vuestra Madre gloriosa. Y aquí se ve claramente que está pensando en Jesucristo, en el Verbo hecho hombre, delante de vuestra Madre gloriosa. Es una indicación más, como ya lo veíamos en el coloquio de la meditación de los tres pecados, de cómo ve San Ignacio a este Jesucristo, el Creador, el Dios eterno en esa unidad total de persona. Pero es Cristo el que domina toda la perspectiva cristiana del ejercitante. A Él le hacemos el ofrecimiento porque Él es el que nos llama, el Rey, para seguirle. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, mi ofrecimiento, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa, y delante de todos los ángeles y santos de la corte del cielo, que yo quiero y deseo, y es mi voluntad determinada imitaros, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza. Imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, sea actual como espiritual, queriendo vuestra santísima majestad elegirme y recibirme en tal vida y estado. Ante todo nos encontramos con un ofrecimiento al Señor. Un ofrecimiento en el que dos veces condicionamos lo que le estamos ofreciendo, porque decimos, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza. Y al final también, siendo esta vuestra santísima voluntad. Parece imposible que el imitar a nuestro Señor, que es de lo que se trata, pueda no ser voluntad de Dios, y sin embargo, puede ser así. No basta que nuestro Señor haya hecho algo para que nosotros digamos inmediatamente, lo hago yo. Pensemos en un caso que es clarísimo. El Señor ha renunciado al matrimonio, y no por eso todo cristiano puede decir que renuncia a él, porque San Pablo dirá que cada uno tiene un don de Dios. Hay que ver qué don de Dios tiene. Si Dios le quiere por el camino del matrimonio, será santísimo por ese camino, y no en el de imitar a nuestro Señor en el de la virginidad. Las cosas son así. Y esto es lo que plantean todos los ejercicios, que por eso no es tan sencillo, porque si no, sería muy fácil decir, el Señor ha hecho eso, y yo lo hago al pie de la letra. Eso sería relativamente fácil, pero aún ahí nos quedábamos otra vez con algo externo. No, es todo mucho más interno. Es un movimiento absolutamente necesario, decirle al Señor, Señor, yo lo que quiero es imitarte lo más de cerca posible, eso sí, como disposición indispensable. Imitar es la palabra misma de San Pablo. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Imitar, que es lo equivalente a lo que nos dicen de tantas maneras los textos del Nuevo Testamento. Jesús mismo, cuando dice, «El que viene detrás de mí, el que me sigue», viene a decir siempre lo mismo. Se trata de imitar al Señor. San Ignacio lo va a concretar en esa palabra bíblica, imitar. Pero ¿imitar en qué? Aquí está lo delicado. Imitar en las humillaciones y en la pobreza. San Ignacio, viendo toda la vida del Señor, toda la obra redentora de Cristo, para fundar el reino de Dios, ha podido resumir lo más profundo de la imitación del Señor en aquel que le quiere seguir más de cerca en estos dos aspectos. Y si se quiere, después se verá en otro texto fundamental de los ejercicios, es, en definitiva, la humildad. Humildad de tipo humillación, no humildad teórica, sino humildad-humillación. Al fin y al cabo, la pobreza y humildad muchas veces son palabras intercambiables, en este sentido profundo de la pobreza. Y aquí es donde se comprende que podemos y debemos poner esas condiciones, o esa condición dos veces, la condición de que si es la voluntad del Señor, porque puede uno hacer perfectamente los ejercicios y ver que la voluntad de Dios es que siga en cargos honoríficos, por ejemplo. Supongamos un seglar que hace los ejercicios y que está constituido en autoridad, o un seglar que tiene muchas riquezas. No porque haga los ejercicios y por querer imitar a Cristo, tiene que dejarlo todo. Eso se lo dijo el Señor a uno en el Evangelio. A Lázaro no le dijo eso, ni a Marta y María. Dejad todo, nunca se lo dijo. De modo que hay que ver el don de Dios, la llamada del Señor. Pero lo importante es decidirnos y ofrecernos al Señor, a que si Él quiere, por imitarle, estoy dispuesto a imitarle en eso por amor a Él, porque de eso se trata, para estar más cerca de Él. Esto supone que San Ignacio ha comprendido que lo que más nos acerca al Señor en este camino apostólico es imitarle en las humillaciones y en la pobreza actual y espiritual. Vemos que la cosa es compleja. No es una fórmula, y es mejor que no sea una fórmula, porque las cosas vitales no pueden ser fórmulas. Es una vida, y en esta vida actúa la voluntad del Padre, vamos a decir ahora así, para entendernos mejor, que da la vocación a cada uno. Actúa un amor grande al Señor. Podríamos decir que esta meditación y este ofrecimiento en concreto nos lleva a una corazonada de amores. Por amor, quiero imitarle. ¿En qué? Pues en esto que a mi amor carnal y humano es lo que más le cuesta. Renunciar a lo de aquí abajo y renunciar a mi amor propio y aceptar el quedar debajo y el ser humillado. Esto es lo que más me cuesta. No porque me cueste lo voy a hacer, no, sino porque San Ignacio, con su luz del cielo, me dice, mira, esto es lo principal para poder imitar al Señor y andar cerquita de Él haciendo la obra del reino de Dios. ¿Cómo le vino al pensamiento a San Ignacio este resumen? Porque aquí no se habla de amar a Dios o de amar al prójimo. No se habla de cosas que son fundamentalísimas, que San Ignacio continuamente las está diciendo. No, no se habla de eso. Él ha tenido esa gracia de Dios para comprender descarnadamente que lo que nos hace ir cerca del Señor para construir el reino de Dios con Él es el deseo de imitarle en la humillación y en la pobreza. Aquí está la clave. Esto es lo que durante más de 4 siglos de ejercicios ha ido haciendo del libro de los ejercicios, tan aprobado siempre por la Iglesia. Sabemos que esta es la realidad que nos presenta el Señor en el Evangelio y que nos presenta la Iglesia. No es otra. Lo que pasa es que esto es tan difícil, tan costoso, que nos escapamos de esto y aun después de hacer ejercicios, no acabamos de comprenderlo. Como que nos resbala. Hacemos que nos resbale, porque preferimos que realmente resbale, que no nos impresione demasiado. Y sin embargo, es también gracia si el Señor lo quiere de mí. Pero entonces pudiéramos preguntarnos, ¿para qué hago este discernimiento, si no sé si el Señor lo quiere de mí? En primer lugar, porque San Ignacio está convencido de que pensamos más con el corazón que con la cabeza. Por tanto, si rehuimos este camino de humillación y de pobreza, no vamos a ver si Dios nos llama, aun cuando Dios nos llame. Es decir, como pensamos más con el corazón, si el corazón está inclinado a lo contrario, nos engañaremos a nosotros mismos, pero no veremos que Dios nos pide lo que nos cuesta. No lo veremos. Diremos no. Eso no puede ser. Eso no es lógico en mi caso. ¿Por qué no es lógico en mi caso? Porque me cuesta, y mi corazón no quiere eso. Entonces, he buscado la razón para defenderme. Recordemos que hay una frase de nuestro Señor que impresiona verdaderamente, cuando después de la curación del ciego de nacimiento, hablando él con los judíos, dice el Señor: «Yo he venido para que los que no ven, vean, y los que ven, no vean». Y ellos inmediatamente lo captan y le dicen: «¿Quieres decir que nosotros somos ciegos?». Y les responde el Señor esta frase tremenda: «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Lo malo es que veis, y por eso vuestro pecado permanece». Veían, y sin embargo, no veían que Jesús era el enviado de Dios. No lo aceptaban. Podemos decir que no veían, porque si hubieran visto tan claramente, no habrían dicho: «Lo mandamos a la cruz». No lo veían. Pero ¿por qué no lo veían? El Señor les dice: «Veis, no sois ciegos, veis. Pero por eso vuestro pecado es mayor, porque veis y no veis». Eso es lo terrible. Veis y no veis. Este es, pues, un primer motivo de por qué tiene valor este ofrecimiento, aun sin saber si el Señor nos llama. Para poder ver si Él nos llama por ese camino. Pero además, en la vida, cuando es un poco larga, hay épocas en las que se puede trabajar, en las que quizá uno está en el candelero, en las que uno es estimado. Pero si la vida es un poco larga, o si por la misma edad, o por tantas otras cosas de la vida, cambian las circunstancias, ¿qué sucede entonces? Que si no había verdaderamente este deseo de imitar al Señor en la humillación y en la pobreza real, uno se amarga y se echa a la cuneta y no quiere trabajar más, y critica, y ve mal todo lo que hacen los demás, porque ya no es él el que lo hace. ¿No es esta la historia realísima que tantas veces vemos, por desgracia? Y entonces uno piensa: ¿todo lo que estabas haciendo cuando trabajabas era por la causa de Dios? ¿O era porque te gustaba y te daba a ti gloria y te daba a ti prestigio y estima? La frase tremenda de Bonhoeffer, asesinado por los nazis, pastor protestante, decía: «Yo me he convencido, leyendo las bienaventuranzas, de que yo no predicaba el Evangelio. Me predicaba a mí con ocasión del Evangelio. Pero me predicaba a mí. Yo me buscaba a mí. Y leyendo las bienaventuranzas, he caído en la cuenta de que eso no es predicar el Evangelio». En el fondo es esto mismo. Las bienaventuranzas son la pobreza, la persecución, el quedar de lado, todo eso. En este texto de San Ignacio encontramos la síntesis de lo que él ve que es la vida de nuestro Señor para llevar el reino de Dios a cumplimiento, y por tanto, lo que ha de ser la vida del que quiere vivir más cerca del Señor. El que solo se contenta con trabajar, con obras, no hace falta que vaya por aquí. Esto es para los que desean más cercanía con el Señor. Ahora nos preguntamos, aparte de esa gracia extraordinaria, mística, de Dios, que él recibe para llegar a esta conclusión y a esta síntesis, ¿qué ha podido influir en su vida? Tal vez se puede decir esto. El Señor lo ha preparado. Es lo que dice San Pablo. A los que aman a Dios, todo contribuye para su bien. Las mismas miserias de San Ignacio en su vida anterior le han preparado para comprender esto. Cuando él dicta su autobiografía al padre González de Cámara, lo primero que le dice es que él, en su juventud, era un hombre dado a las vanidades del mundo y al deseo de gloria. Y este hombre que vivió para esto, cuando en Loyola empieza a leer la vida de los santos, y sobre todo la vida de Cristo en el Flos Sanctorum del Cartujano, empieza a ver que todo aquello era lo contrario de lo que él vivía de vanidad y de gloria, lo contrario de los santos y de Jesucristo. Y por eso cayó en la cuenta de que el gran obstáculo para seguir de veras de cerca al Señor es ese, porque él lo había experimentado. No cayó entonces en la cuenta. Le parecía normal a un hombre de mundo buscar la gloria, buscar la estima. Le parecía normal. Pero después que empieza a abrir los ojos, dice, «Por aquí no han ido los santos, ni ha ido el Señor». Todo lo contrario. Como le pasó a San Agustín, el doctor de la gracia en la Iglesia. El Señor lo preparó también para esto, haciéndole ver lo poco que puede la voluntad del hombre. Porque recuerda, en sus confesiones, cuántas veces él quería romper, pero no tenía fuerza. Y quería sinceramente, pero no se atrevía. Hasta que llega aquel momento en que oye aquel canto. Toma. Lee. Toma a San Pablo. Lee el texto del apóstol. No en banquetes y no en lujurias, sino revestíos de Cristo Jesús. Agustín se echa a llorar. Se ha terminado todo. Corta con todo. Esto le convenció a San Agustín, en su propia experiencia personal, de que no basta la voluntad, que lo que hace falta es la gracia de Dios. Algo de esto le pasa a San Ignacio. Él mismo era todo lo contrario de lo que aquí nos dice. Ha caído en cuenta de este contra en la propia experiencia. Entonces estaba alejadísimo de Dios y de Cristo. No sólo por pecados de otros géneros, sino porque todo este mundo de Dios, de Cristo, le resbalaba por completo. Él era creyente de pies a cabeza. No faltaba más. Podemos recordar, cuando aquel moro negó la virginidad de Nuestra Señora, cómo Ignacio saca la espada y va a matarle. Pero se detiene y dice, «Vamos a ver por dónde va la mula. Si la mula va por el camino por donde va el moro, ya está, lo mato». Este era San Ignacio. Tenía una fe absoluta. Pero después, en el proceso de la conversión, va comprendiendo que sí, que todo eso estaba muy bien como fe, pero que no comprendía nada del misterio de Cristo en lo profundo de él, porque lo profundo de él es esto, todo lo contrario de lo que Ignacio estaba buscando. Que Nuestra Señora nos alcance gracia de Cristo Jesús, para que lo podamos seguir más de cerca, y nos podamos de verdad ofrecer a seguirle si él nos llama por ese camino. Nosotros, religiosos, podemos decir con verdad que nos llama. No sólo como profesión, porque nos quedaríamos otra vez con las obras. Nos ponemos un hábito, hacemos unos votos y ya estamos en el estado de pobreza y humildad. No basta eso. Estaríamos otra vez en el mismo engaño. El Señor nos pide algo más radical y profundo. El cambio de corazón. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 97 y 98. Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Lucas 9, 23 al 26. Juan 9, 39 al 41.